hacemos es reparar los aviones para que por el día estén listos para volar. ¡Ole! Buenos días, Pulpo. Buenos Hola. Días. Vea, soy Nando, panadero de Carcaixent. Aquí estamos dándole a la pala y me encanta vuestro programa. Soy un ponedor. Buenos días, amigos. Muchas gracias. Yo estaba en Carcaixent, una localidad valenciana preciosa, alejada del centro, pero muy curiosa. Manuel es un ponedor que está en Sevilla, que es camarero, trabaja en el Hotel Fernando III de Sevilla y nos manda un abrazo a todos los ponedores y dice una cosa muy clara. ¡Viva España! Héctor Mínguez, que dice que está ahora mismo fabricando ruedas para camiones y tractores, que le encanta el programa, es ponedor. Gracias. Hola, buenos días, Pulpo, Bea, equipo. Aquí desde la churrería San Pelayo, desde las 3 de la mañana a las 11, acompañándoos todas las noches. Un beso fuerte. Muchísimas gracias por esta mini ronda de ponedores que hemos hecho en el día de hoy. El tiempo empieza a apretarnos, siempre nos pilla el toro, pero es que es lo que hay, no tenemos 6 horas de radio, tenemos lo que tenemos y hay que hacer un montón de cosas. Estamos en nuestra máquina del tiempo, que en esta semana la hemos parado en las grandes canciones de Whitney Houston. Hay que escuchar una canción que triunfaba en el año 1987. Es toda una revolución cuando la escuchábamos y que, fíjate, comienza así. Es una canción que te va a emocionar porque muchos conocieron a Whitney Houston con ese I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Es el primer sencillo del álbum Whitney. Este disco llegó a ser el primero de una artista femenina en debutar en el puesto número 1 en Estados Unidos. Con el tema que vamos a poner hoy en las calles, es Whitney, fue directa al número 1, ya no solamente en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Sube la radio y disfruta. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. En la radio. La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev. Todo pasa en COPE. En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina, que es... La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa... Un español que está ahora mismo en Odessa es el centro administrativo. Una explosión muy fuerte, hay un poco de pánico. Pero la gente sí que hace muchas colas para sacar dinero de los cajeros. ¿Qué es lo que ocurre ahora en las cancillerías europeas? ¿Qué ocurre en Estados Unidos? ¿Qué ocurre especialmente en la OTAN? Se lo voy a preguntar a don Félix Arteaga, que es investigador principal de seguridad y defensa. Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera. 5:45, hora menos en Canarias. Ve, hay un montón de mensajes del no a la guerra en Poniendo las calles. Los ponedores están manifestando claramente. Isabel además, ¿eh? Ruiz lo que dice es que la que puede liar el tonto este, a ver si en sueño se le aparece algún alma bendita y le pega un tirón de orejas, que es lo que pensamos todos. Pues sí, la verdad que sí. Vamos a escuchar un poquito a los House Martins. Hay que abrir el teléfono para ver qué ponedor es el que ha averiguado la película que hemos representado en directo. Hay que dar la del Pulpo a Herrera y solamente nos quedan 5 minutos de programa. ¿Pero por qué nos pasa esto? ¿Por qué? I'm a farmer, get on fine. Through stormy weather and bars of wine. If I pull my weight, he'll treat me well. But if I'm late, he'll get me hell. And though it's hard work, no play, farmer is a happy cook. But Jesus hates him every day, 'cause Jesus gave and found. sister, getting all I had and blister me. The top fields, full in flocks, and worked as workers right around the clock. It may seem strange, but he did make intentions are exactly true. And though God loves his wife a bit, he hates the farmer through. Mandamos un abrazo a Joaquín Lanchas, que es un ponedor que nos da los buenos días, que va con su camión en dirección a Extremadura. Nos da también un saludo a toda la comunidad de ponedores. Y ese grito también de Viva España. Hay que estar más unidos que nunca en el día de hoy. Bueno, vea, vamos a abrir el teléfono, porque me ha estado diciendo Jorge que ha habido un montón de gente que ha estado llamando para decir el título de la película, el posible título de la película que hemos representado en directo. Es que la película es bastante famosa. Claro. Y además nos gusta mucho porque es muy divertida. Eso con lo sí, cual, ¿verdad? Yo creo que en esta ocasión hemos acertado de pleno. Bueno. Enrique, buenos días. Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Bien, has estado hablando con Jorge Richter, me está contando, ¿no? Exactamente, hemos estado charlando un poquito y le he dicho el título de la canción y bueno, después de un par de horas con vuestro programa que me acompaña mucho. O sea que él ha escuchado las dos partes. Las dos partes, te has tragado las dos partes, ¿verdad? ¿Cuál hemos hecho mejor, la de las cuatro o la de las cinco? Desde las 4 lo había hecho todo muy bien. Ah, el de las 4. ¿Cuándo te has empezado a arrepentir de haberlo escuchado? No. Queda. Cuando estaba ya a punto de cambiar de cadena, he dicho, no, me voy a quedar todavía un poquito más, le hemos dado la segunda. Y ya he dicho, pues... Sí. Y ya he dicho, pues ya me quedo porque no va a haber una tercera. Bueno, ya me quedo ya con Carlos y toda la mañana. Sí, qué grande. Con Jorge Richter bien, porque Jorge es una persona de carácter, ¿eh? Sí, sí. Bueno, dice que somos nos parecemos porque madrugamos los dos mucho. Así sí, que ya tenemos algo en común. Es verdad. Y me ha dicho Jorge que estás en Córdoba. Sí, yo vivo en Córdoba y trabajo en Córdoba. Tengo mi empresa en Córdoba, dedicada al mundo del pádel. Y bueno, madrugo para ir tranquilo y no ir con prisa al trabajo. Y empiezo ya con los papeles y todo el tema de una empresa. Es verdad. Yo te he leído muchos mensajes, Enrique, me estoy acordando yo ahora. Sí, ¿eh? Sí. Ya te localizan, no, hemos escrito varias veces ya. Es verdad, sí, es señor. Verdad, Enrique. Y tuviste el detalle de poner una gran canción. Ah, mira qué bien, no me acordaba de eso, pero mira, me alegro un montón. Sí. Bueno, Jorge, si Enrique lo dice correctamente, le tendremos que mandar un regalo, ¿no? Hombre, es así como funciona esta legislatura, ¿no? Claro. Así que... Digo yo. Es de ley. Di que sí. Venga, pues vamos a lo que vamos. Enrique, ¿qué película hemos representado en directo hoy en Poniendo las Calles? La vida de Brian. Sí, señor. Como para no conocerla. Sí, verdad. Bueno, qué divertida película, años, ¿eh? Años hace que la vi dos veces. Sí, muy buena, muy buena. Sí, sí. Muy bien, Enrique. Buena película. Pues nada, te vamos a pasar ahora con el departamento de envíos para que elijas tu regalo de todo el escaparate, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias y un saludo y enhorabuena por el programa. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Venga, adiós. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta Bea, luego, jefe. Adiós. Jorge, gracias por esta semanita de radio que hemos hecho, ¿eh? Nos ha salido redonda. Muy buena semana. ¿No? Yo sé que esta madrugada, cuando vengamos de nuevo a hacer el deluxe, nos costará un poquito más, pero hay que hacerlo, lo sabéis, ¿no? Ahí estaremos. El deber manda. Vale, hasta luego. Qué grandes frases. Buen fin de semana, chicos. Gracias. Bueno, son las 5:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ahora lo que tenemos que hacer es dar la del pulpo a alguien que comienza a las 6 de la mañana, a Carlos Herrera, y que siempre se asoma por aquí para hablar de grandes canciones. Herrera, Carlos, buenos días. ¿Qué pasa? La verdad que hoy no sé por dónde empezar, pero lo que tengo es caramelo puro, ¿eh? Pero caramelo, ¿eh? A ver, que le hace falta caramelo a la audiencia. Hace falta caramelo. O Paco de Lucía, o George Harrison, o Christopher Cross, o los Traveling Wilburys. Pues mira, por ese orden. ¿Ah, sí? Mm. Y el primero que te he dicho, ¿cuál ha sido? No me acuerdo. George Harrison. El primero, Paco de Lucía. Ah, Paco de Lucía, tal cual, mira, me lo temía. Y además yo creo que de Paco de Lucía vamos lo primero con la gran bandera que fue esta obra musical que, según he leído, Herrera, esta canción, los primeros acordes los compone en una pausa de televisión, haciendo ahí tiempo y haciendo una prueba de sonido, en el que ya tenía configurada un poco la melodía, pero fue en la espera de un programa de televisión cuando realmente esta canción se convirtió en lo que se convirtió. Bueno, según parece, claro, aquí las crónicas cuentan, lo cuentan de muchas maneras. Una otra de las maneras de las que se cuenta es que en la grabación del disco Fuente y Caudal, que es el LP que corresponde al Tres Dos Aguas, cuyo origen también se le atribuye a un guitarrista de Huelva que se llamaba el Niño Miguel, que era un genio, por cierto. Bueno, él iba trasteando Paco con esto, y Ramón de Algeciras se sumó, su hermano, y empezaron a hacer esa coña, y Pepe Torreblanca, que era el ingeniero de sonido, le dijo, ¿eso qué es? Dijo, pues no, una cosa que tenemos aquí. Oye, eso hay que grabarlo, mira, nos queda un hueco para hacer el disco. Me encanta. Y efectivamente quedaba un hueco para hacer el disco. Y la iniciativa es de Torreblanca y le da calor y color Paco de Lucía, Ramón y luego el resto de la banda. Pues esta teoría me casi como que me cuadra un poquito más, ¿no? De todas las leyendas que no sé, que acompañan a Paco de Lucía y a su obra. ¿Por qué escuchamos hoy a Paco de Lucía? Pues Herrera, lo estamos escuchando porque han pasado ya 8 años, ¿eh? 8 años de su muerte. Sí. Le pilló en la Riviera Maya, falleció de un infarto. Y la verdad que en España se le quiere mucho a este hombre, ¿no? Sí. Es bonito haber dejado tanto cariño y tan buenas obras musicales. Era un hombre, fíjate, sencillo, adusto. Muy amigo de sus amigos. Yo tengo el gusto de conocerle, de tratarle. Más a su hermano Pepe, el padre de Malú, que es de Malú, sí. Viejo amigo. Y era un hombre. Él fue buscando siempre el nirvana locacional. Es decir, que es. Él vivió en Mallorca, se hizo una casa en Toledo. Y luego finalmente encontró la Riviera Maya. Tenía una casa que estaba a la orilla del mar. Literalmente, la casa no era gran cosa, la enseñó en televisión. Pero él allí era feliz y se centraba con su guitarra y echaba horas. Él decía que había que ensayar hasta que te dolieran los dedos. Es verdad. Los dedos, cuando tocas la guitarra, duelen, ¿no? Y así era él, ¿no? Así era él, sencillo y vibrante y un creador genial, ¿no? Uno de los grandes genios. ¿Sí? Pues desde aquí, un año más, nuestro homenaje y nuestro recuerdo al gran Paco de Lucía. 8 años ya sin él. Y hoy también, pues fíjate, de seguir vivo, él cumpliría 73 años. Es otro de los grandes de la música, George Harrison. Esta canción de un disco que he de reconocer que descubrí gracias a ti, Herrera. Yo no le tenía controlado este Extra Texture. Oh, el Extra Texture es una maravilla. Es maravillosa. Y esta canción, You, es una carga de energía espectacular, ¿eh? Sí, lo es. You es una canción, me trae los mejores recuerdos, ¿eh? Ay, qué bien, qué bien. Y en vez de estar poniendo buenas canciones en un despacho, Putin podía dejar la guerra de lado, ¿no? Hay mucha consternación y mucho dolor con tomar estas decisiones, Herrera. Es la conclusión que hoy los ponedores de calles estamos llevando a cabo. No tiene sentido una guerra en el día de hoy. Bueno, las guerras, cuando se han producido, no han tenido sentido, pero tienen el sentido coyuntural a las que lleva la personalidad de quienes las emprenden, ¿no? Y las pendencias de quienes emprenden las guerras. Todo tiene explicación, tiene explicaciones, esta guerra, como tiene explicaciones todos, en los deseos perversos, imperialistas, expansionistas de unos, y en la falta de libertad de otros, y en que el mundo está dividido en varias facciones, ¿no? Pero bueno, es importante saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y yo creo que está claro quiénes son en esta guerra los buenos y los malos. Pues Herrera, esperando con ansia tu análisis. A partir de ahora los ponedores mutamos y nos convertimos en fósforo y en fosfonautas. Habitas de Kun. Habitas. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor